Hola, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de algunos programas que se pueden usar a través del terminal de GNU Linux. Y bueno, hay gente que prácticamente solo usa el terminal. Yo, por supuesto, no. Yo soy más gráfico, pero reconozco que hay veces que casi todo lo hago en el terminal. Y bueno, hay algunos programillas que os quería contar, ¿no? Y que quizá os interesen. En primer lugar, pues no sé si sabíais que la red social libre, Mastodon, pues se puede usar desde un terminal. Lógicamente no vais a ver los gráficos, sino es solamente para texto. Y bueno, hay dos programitas que están bastante bien. Uno se llama Toot, Toot, es decir, con dos O. Y el otro que es parecido, pero cada uno tiene sus características que lo diferencian uno del otro, eso tendríais que verlo vosotros. El otro se llama Tut, esta vez con solamente una U, Tut. Y están bastante bien, ¿no? Yo siempre me he manejado más con el primero, con el Toot, ¿no? Y hay veces que lo uso, ¿no? Por ejemplo, como tengo dos cuentas, pues hay veces que en vez de usar las dos en modo gráfico en el navegador, pues pongo, por ejemplo, en el navegador la de C3PO, en el navegador gráfico, y en el terminal, pues pongo la del podcast, porque en esta del podcast normalmente es todo texto lo que hago, así que no voy a notar tanta diferencia. Y bueno, va bastante bien, la verdad. Pero claro, para ir actualizando continuamente el timeline, el TL, pues hay que darle a la G y al Enter. Y así se va actualizando, ¿no? Vais viendo a la izquierda la gente que os va contestando, o los tuts, y a la derecha el contenido. Y luego tenéis siempre como una chuleta, por decirlo de alguna manera, abajo, donde os dice que a lo mejor pulsando la R es reply o contestar, la F es favorito, etcétera, etcétera. Y bueno, para escribir un tut nuevo, pues se hace de otra manera. Pero bueno, es sencillo, el manual de GNU Linux para este programa es sencillito, ¿no? Y os va a decir bien cómo hacer login, cómo ejecutar el programa y tal. Si no, pues si tenéis alguna duda, me lo decís. Ya el otro programa, el de TUT, lo he usado muy poquito y hay opciones que no conozco, la verdad. También, por ejemplo, para como lector de RSS tenemos el News Boat o barco de noticias, ¿no? Y va bastante bien. Lo único que yo eché bastante en falta, lo que me encanta es la rapidez, por supuesto, siendo por terminal, pero sí en falta el poder agrupar distintas secciones, ¿no? No tener que verlo todo de uno en uno. Pero bueno, estamos hablando de un programa de terminal, tampoco se le puede exigir demasiado, ¿no? Igual hay alguna opción por ahí que yo no conozco, perdón, y con la que se pueda hacer algo similar, pero bueno, yo la verdad es que no lo encontré. No suelo usar Newsboat, lo usé durante mucho tiempo, pero bueno, ahora como con el tiempo me instalé mi instancia de Miniflux, que es minimalista, pero en un navegador y de modo gráfico, pues ya llevo bastante tiempo usando Miniflux. También para XMPP, para mensajería, tenéis Profanity, que la verdad es que también es una maravilla. Y los comandos que necesitas, la verdad es que son poquitos. Y el juego de tecla es sencillo. Yo lo recomiendo bastante. Si se te hace un poquito más complicado, si tienes que enviar un archivo, una imagen o algo, ¿no? Pero tampoco es muy complicado, ¿eh? Si veis bastante, si observáis bien el manual, la verdad es que es bastante sencillito, ¿no? Y en el menú principal también podéis poner algún comando para que os salgan todos los demás. También para escuchar la radio tenéis el Curse Radio, que también va bastante bien y claro, consume poquito al ser por terminal. Lo he usado poco, la verdad. Lo usé para pruebas, lo usé luego algunos días, pero bueno, tampoco. Yo la verdad es que no soy alguien que escuche la radio, así que lo fui apartando. Pero bueno, ahí lo dejo. Por supuesto, para cifrar el archivo o descifrarlo, ya os puse hace tiempo del comando cscript. Instalar cscript y luego lo podéis usar con cscript archivo o cscript menos d para desencriptarlo, o en otro caso cc encrypt para encriptar o cc decrypt para desencriptar, aunque creo que es mejor decir cifrar y descifrar. Y bueno, también tenéis los terminales, ¿no? El Lynx, LINKS, el Lynx 2, el Lynx LYNX, el W3M y otros varios por ahí. Pero ya sabéis, navegar sin JavaScript. Una opción que sí tiene el Lynx 2 es que si lo ejecutáis con Lynx 2 menos G, pues sí podéis usarlo en modo gráfico, pero por supuesto también sin JavaScript. Por ahí en la web hay alguna manera de añadirle el JavaScript, pero no os va a funcionar con la mayoría de las webs. Así que yo no le veo demasiado sentido compilarlo todo de nuevo para añadirle una opción que no va a ser tan útil luego. Y bueno, hay muchos otros programas para terminar. Yo la verdad es que os recomendaría que echarais un vistazo por la red y aprendierais un poco, porque igual os van a gustar. También hay reproductores de música. No me acuerdo ahora cuál usaba yo. Y eso que este que os digo lo usé bastante, pero una pena, no lo recuerdo ahora. También, por supuesto, está el Midnight Commander, ¿no? El MC, para navegar por la tabla de archivos, ¿no? Por las carpetas, los archivos, mover, copiar, también muy útil. En fin, la verdad es que en el terminal se puede hacer casi de todo. Y bueno, yo recomendaría esto, ¿no? Que profundizarais más, si es que os gusta el terminal, y para aprender y investigar y buscar muchísimos programas que hay ya disponibles. Y nada más, solamente os quería hablar de estas bondades del terminal para que veáis que el terminal no es algo donde solo ejecutar comandos Unix o de GNU Linux y sin más, sino que también hay muchísimos programas. Bueno, pues un saludo y hasta otra.